One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics, el programa dedicado a lo mejor del noveno arte y aderezado de la mejor música rock. Hoy vamos a sobrevolar una gran cantidad de viñetas para hablar de un clásico del cómic europeo como es Lucky Luke, o un secundario del cómic de superhéroes que ahora todo el mundo conoce como es El Hombre Hormiga. Además hablaremos de las últimas novedades que ha publicado Esteban Hernández y nos daremos una vuelta por la Bulldog Con. Como podéis ver, un programa lleno de contenidos que no puede esperar. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, empezamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Con Jethro Tull comenzamos la sección Comics Unlimited, donde Gerardo Vilches nos trae los tebeos más interesantes y que no se pueden encontrar normalmente en las tiendas habituales. Bienvenido, Gerardo. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hoy nos traes la última publicación de Esteban Hernández. Eso es, traigo Nada, que es el último cómic que se ha autoeditado Esteban Hernández. Ha salido hace, bueno, unas semanas, un caso mes. Y se trata de una nueva novela gráfica en la que el autor continúa la línea que inició tiempo atrás con obras como El Duelo o Spleen, en la que intenta buscar respuestas, digamos, a temas realmente complejos, a temas que rozan muchas veces incluso lo metafísico y en los que intenta buscar el sentido de la vida o la ausencia del mismo. ¿Esta obra continúa la línea que suele tener Esteban en todas sus obras? Sí, tanto gráficamente, aunque debo decir que creo que es su tebeo mejor dibujado hasta ahora, pero es plenamente coherente con lo que había hecho antes, como temáticamente. Nada lo que hace es contar la historia de un hombre que se dedica al mundo de la traducción y a partir de determinado momento de su vida decide exiliarse de la sociedad y se va a vivir al campo. Pero tiene que volver en determinados momentos de su vida a la ciudad, en una ocasión por cuestiones médicas y luego ya al final, pues porque está muy mayor, y va teniendo encuentros con una sobrina que es como el único miembro de su familia que lo entiende un poco, con el que habla. Y bueno, este personaje lo que hace es algo que hacen en el fondo todos los protagonistas de Esteban, que es intentar explicarse. No es tanto el sentido de la vida como la percepción que tenemos del mundo, ¿no? ¿Cómo interpretamos las cosas que nos suceden en la vida? Y concretamente Nada creo que gira en torno sobre todo a una reflexión que hace Esteban que tiene que ver con cómo dotamos a lo que nos pasa de un sentido narrativo, cómo construimos la historia de nuestra propia vida. Pero él parece que llega a la conclusión de que en el fondo eso no deja de ser una construcción mental. Hablábamos de que era la última publicación de Esteban, pero es la última autopublicación de Esteban, porque prácticamente, bueno, toda su producción la hace a través, bueno, la autopublica y la vende él mismo. Sorprende, ¿no?, que un autor como Esteban, que probablemente podría publicar en casi cualquier editorial, se siga autopublicando. Sí, sí, desde luego. Esteban Hernández es un autor que ha ganado premios, que ha publicado con editoriales convencionales, pero que a partir de determinado momento pues optó por la vía de la autoedición, quizá al constatar que en España, como sabes, como saben los oyentes, es muy difícil vivir del cómic. Y él lo que hizo fue asumir eso y asumir que tiene un número de lectores limitado y que eso lo puede asumir él como autoeditor. Entonces decidió, pues, tanto editarse el Usted, que es su fanzine, como todas las novelas gráficas que ha sacado después del duelo, las autopublica él y controla todo el proceso. En nada hablábamos de la evolución del dibujo, también la evolución de, bueno, la historia, continúa un poco la línea de Hernández. ¿Qué es lo que destacaría sobre el resto de sus obras o qué es lo que más destacas de esta nueva obra? Pues quizás que ha conseguido conciliar de alguna manera sus objetivos, que son muy ambiciosos, porque él siempre... A mí la impresión que me ha dado es que él ha querido plasmar en sus cómics asuntos muy complicados, como decía antes, ¿no? O sea, simplemente yo iba... según iba hablando y te iba contando de qué iba la historia, me iba dando cuenta y digo, madre, esto... Cualquiera que me escuche pensará que es como un tratado filosófico, ¿no? Muy muy abstracto. Pero eso es el objetivo que tiene Esteban. Y creo que ha recorrido un camino interesante y que ahora, tanto en Spleen, que es el anterior cómic que se autopublicó, como ahora en Nada, ya está el tío, de alguna manera, ajustando lo que quiere decir con la manera de contarlo para hacerlo llegar de una manera más concreta a los lectores. Sigue siendo una lectura exigente, ¿eh? Exige mucho del lector, exige que reflexionemos sobre nuestra propia vida y dialoguemos de alguna manera con él, pero creo que el resultado es mucho más completo o se parece más a lo que él tiene en la cabeza. ¿Crees que en las siguientes obras llegará un poco más de evolución para llegar a ese punto que está buscando? Yo creo que es un autor que, como se exige tanto a sí mismo, que no es nada autocomplaciente, va a seguir evolucionando siempre, va a seguir consiguiendo en cada obra un poquito más. Y por eso yo le sigo y leo todo lo que hace, porque me parece una rara avis en el mercado. Generalmente, hombre, no es que los autores no sean de por sí autoexigentes, pero sí que igual en un momento dado de su carrera pues dicen, bueno, pues voy a hacer una obra un poco más comercial o un poquito más accesible, pero Esteban... es como si confiara en la inteligencia de sus lectores y no quisiera rebajar los contenidos porque es consciente de que lo que él quiere contar no es fácil y no tiene por qué banalizarlo. Entonces creo que sí, que va a seguir, si sigue por esta línea, va a conseguir obras cada vez mejores. Hablas del resto de sus obras, ¿qué otras obras destacarías? Porque bueno, como decimos, bueno, algunas las ha publicado con editoriales, pero muchas las ha autopublicado aparte del fanzine. Él publicó el duelo con Deponent y bueno, es una obra interesante en la que ya se van apuntando todos sus temas, pero para mí las dos novelas gráficas más interesantes de él son Spleen, que es la anterior a esta, que creo que es del año 2014, no estoy seguro ahora, y esta de Nada. Y luego también me gustan mucho de él las historias cortas, es especialmente bueno en el terreno del relato breve. En Usted ha publicado algunas historias cortas verdaderamente interesantes. ¿Y qué nos podrías contar también un poco sobre el fanzine que suele publicar de manera más o menos regular de Usted? Sí, Usted, yo creo que tiene una cadencia más o menos anual y es un fanzine grapado que saca con historias cortas que siguen la línea de sus novelas gráficas largas, aunque a veces tiene alguna historieta un poquito más experimental, sobre todo lo gráfico. Y también otro rasgo que tiene Usted es que tiene colaboraciones. En cada número aparecen dos, tres historietas de otros autores. Por ejemplo, en el último número aparecen páginas de Miguel Benúñez y Paco Alcázar. O sea que es otro aliciente más, porque no son autores precisamente desconocidos, ¿no? Son dibujantes que tienen una trayectoria ya interesante. Como decía, imagino también que será muy interesante los Usted, porque si Esteban tiene mucha habilidad a la hora de contar pequeñas historias cortas, en los Usted sea donde más destaquen estas historias que realiza. Sí, sí, es lo que te comentaba, que tiene, para mi gusto personal, algunas de las mejores cosas que ha hecho están en Usted. Porque parece sorprendente, porque como en las historias largas tiende a explicar esos temas tan complejos de los que te hablaba, parece mentira como luego en una historia corta es capaz de en tres páginas o en dos páginas dar completamente en el blanco de la diana, ¿no? Es una cosa interesante de él, sí, que demuestra que tiene bastantes habilidades narrativas. Pues quedamos aquí con la recomendación no solo de Nada, su última novela gráfica, sino todo el resto de obras que también recomendamos que entres en la página web de Esteban Hernández, lo buscáis, sale enseguida. Y ahí tenéis todas las obras que os, bueno, las que os gusten las podéis comprar y así le echáis una mano. Muchas gracias, Gerardo, de nuevo, y un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, Hugo. Hasta luego. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Metallica nos acompaña para la sección Cosas de guionista con Josep Busquets, en un programa muy especial para él, pues está celebrando la BulldogCon, festival de cómic que él mismo organiza. Bienvenido, Josep. Hola, ¿qué tal? Bueno, y cuéntanos un poquito en qué consiste la BulldogCon. Bueno, me pillas aquí en plena vorágine, está que estoy lleno de gente hasta arriba. Pues nada, como no me invitas a salir del cómic, pues he decidido montarme el mío propio. Con casino y esas cosas. Con casino. Y la pregunta solo a dibujantes. La pregunta que la gente se hace, ¿por qué Bulldog? Bueno, Bulldog, porque no voy a llamarlo BusquetCon, ¿no? Me parecía demasiado sobrado, ¿no? Igual otros sí que ya le pondrían su apellido y esas cosas, ¿no? Pero yo, ya sabes que soy humilde. Y también como tengo el blog Le Pequeño Bulldog y como la gente me conoce por el mascota cripto, pues de Bulldog es fácilmente identificable. Si no, lo identifico y ya está. Y bueno, por lo que pues se ven los carteles, un montón de invitados, ¿no? Sí, los carteles que se ha hecho Javi de Castro y Pedro J. Colombo y Anchane. Y son muy chulos, muy chulos. Hemos hecho un poco de todo aquí. Voy a haber proyecciones. Vamos a hacer un homenaje a Roddy Piper. Vamos a proyectar un capítulo exclusivo de guionista. Vamos a ver de todo, de todo. Tenemos invitados internacionales, de fama internacional, casi que han sido como yo. Tenemos aquí a Montse Martín, a Zayas, a Gabor y a Alberto Jiménez de Alburquerque. Y luego ya hemos, lo hemos petado ya, y así de sorpresa que no hago buenos carteles, hemos traído aquí un invitado internacional, Duncan Febrero, que si quieren, mira, exclusivamente, podemos hacer una entrevista. Bueno, bien. Me pueden entrevistar aquí, fíjate. Sí, te hablar aquí de guiones y tal, una amistad, y si quieres le llamo y qué pasa la entrevista. No tengo nada preparado, pero bueno, la ilusión, ¿no? De un invitado así de categoría, ¿no? No estaba esperado, pero bueno, ya que tenemos la oportunidad, pues oye, ¿por qué no? Espera que le llamo. Duncan. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Duncan? Sí, soy yo, ¿qué tal? Josep, ¿no eres tú? No, soy yo. Te dejo que tengo aquí una vorágine de fans. Ahora, te paso por el librero. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenido, Such, al programa. Para quien no lo sepa, el librero de Delirio. ¿Cómo se está yendo la BulldogCon? ¿Cómo surge esto de montar la BulldogCon allí en la librería? Hombre, pues esto surge porque a la mínima que a alguien se le ocurre una buena idea, si tira un poquito de ti, pues se te ocurre. Y siendo Josep encima, pues que va a tope con la vida, pues hombre, ahí ya emociona a cualquiera. Si una cosa destaca la librería es que siempre estáis montando saraos. Sí, siempre menos en agosto. O sea, esto es, o sea, lo de la BulldogCon es como, es una cosa acojonante, es una cosa muy guapa, pero es como, acaba con mis vacaciones, ¿eh? O sea, de esta no sale vivo. Luego hay una cosa que Josep suele comentar de los festivales y demás, que siempre invitan a dibujantes, pero bueno, no es vuestro caso, que también, aparte de Josep, siempre tenéis invitados y también, bueno, tenéis una buena relación con los guionistas. Sí. O sea, intentar por todos los medios, o sea, yo creo que la conexión de las librerías es conectar con la gente que hace trabajos, independientemente de que dibuje o no. O sea, yo a mí que me entusiasma el dibujo, pues es decir que a mí me encantan los dibujantes. Pues te hacen un dibujico así muy chulo y uno se pone como muy contento. Pero la capacidad de la librería es hacer conexión con todo tipo de creadores y creadoras, con su público, ¿no? Entonces, incluso cuando se presenta algún disco o así, o sea, que no te hacen dibujo, que te cantan, yo creo que es indispensable eso, que haya una conexión. Y sobre todo niños, ¿no? Hoy, por ejemplo, a BulldogCon vienen un montón de niños. Que yo creo que es lo interesante, ¿no? Que se acerque el público a conectar. Que los niños no te creas que van buscando dibujitos. Luego, por Delirio han pasado un montón de autores. ¿Alguno especialmente que recuerdes, ya sea por bien, por mal o por alguna anécdota en especial? Hombre, pues es difícil. sea, yo creo que hay un nivel así que es difícil. Yo creo que hay cosas que te hacen especial ilusión y así, pero si tuviera que recortar así un momento, es que es muy complicado, ¿no? Porque la primera sesión de firmas fue Fran Collado, a partir de Fran conocí a Andrea, y cada sesión de firmas ha hecho como multiplicar el número de amigos, ¿no? De amigos y de amigas que se dedican al mundo del cómic, que son una gente, en la mayoría de los casos, increíblemente adorable, increíblemente maja. Pero si me tuviera que quedar con una, seguramente el primer aniversario de Delirio, conseguimos que viniera Paco Roca, que a mí me gustó un montón, y vino mi abuela. Mi abuela, que es muy mayor, mi abuela, que hoy día tenemos que ir a una residencia a verla, ¿no? Entonces, creo que como que la sesión de firmas de Paco como que cierra así un círculo en mi vida curioso. Y es un tipo súper agradable, súper simpático y del que me gusta mucho su obra. Bueno, o sea, que me quedaría con esa un poco más que con las demás, pero vamos, en realidad es que cada una está llena de posibilidades. A quien conoces ya por su trabajo, te pones más nervioso por conocerle ya, por conocerle a Cinya del Cabo, como con Carlos Jiménez, por ejemplo. Y flipas, pero luego hay un montón de sensaciones mucho más guapas cuando invitas a alguien a quien no conoces y de pronto le conoces y te quedas flipando, ¿no? Como Jesús Alonso Iglesias, por ejemplo. Es importante esta labor de las librerías en el mundo del cómic, porque a veces parece, no sé, puede que la gente que no conozca el mundo del cómic piense, bueno, solo es el sitio donde se venden los materiales, pero en realidad tienen una labor más importante, que también es dar a conocer, y este tipo de actividades son vitales para ello. Sí, sí, sí, vamos, o sea, yo creo que esta es la mejor manera. Luego, como librería, podemos llegar a ser realmente atípicos, ¿no? Porque yo el otro día igual intentamos echar así cuentas por encima y yo creo que hemos regalado más TVOs de los que hemos vendido en toda nuestra historia. Tenemos una cesta en la entrada que es de trueque, donde la gente llega y tal, luego mogollón de amigos, editores, te regalan mucho para cestas, para que la gente coja. Y luego la campaña que hacemos en Navidad es que regalamos entre 3.000 y 4.000 TVOs con la tarjeta del paro. Entonces echas cuentas y en realidad lo que hace falta es que existan sitios de conexión entre la gente que quiera leer. Si solo fuéramos a las librerías o las tiendas de cómics a comprar, iríamos muy poco, porque dependería objetivamente solo del dinero que tenemos. Entonces eso lo hace difícil. Entonces aquí como que batallamos un poco contra eso, independientemente que como librería, si no te compran, pues no podrías vivir, claro. Pues muchas gracias, Such. Dale un recuerdo a Josep, que vaya muy bien la Bud.com. Le daré un abrazaco. Un fuerte abrazo a ti también. Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Con esta sintonía entramos en la sección de la friki canción. Esta sección la dedicamos a poner una canción que tenga algún tipo de relación con el mundo del cómic, normalmente por su contenido o porque usa algún personaje como referencia. Quizá algunos se piensen que este tipo de canciones son de grupos minoritarios y poco conocidos, pero no es así. Hoy os traigo una canción de ni más ni menos que Bon Jovi, que habla del Hombre de Acero. Os dejo sin más dilación con Superman Tonight de Bon Jovi. Something about you I wanna rescue. I don't even know you, so what does that mean? Maybe I'm cynical, painfully logical. You're tragic and beautiful, and that's good enough for me. Looking for a hero, but it's just my old tattoo. Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero for you. Who's gonna pull you in when the tide gets too high? sent you, the angel to save you. What would you tell him to turn him away? That your heart don't break, that your lips don't kiss, that life is just a lie, that heaven don't exist. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Lisa McCausland nos trae en esta nueva sección de transmutaciones posheroicas un héroe que gracias a su reciente película ha saltado a primera fila. Me refiero, como no, al Hombre Hormiga. Bienvenida, Lisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hoy nos traes un superhéroe que está bastante en boga, ya que la película ha salido hace poquito. Sí, hoy estamos siguiendo el ritmo de la agenda y vamos a hablar de Ant-Man, el Hombre Hormiga, un poco... la excusa es la película de Marvel dirigida por Peyton Reed y creo que podríamos sacar algún que otro discurso sobre masculinidades y si existe esa idea de nueva masculinidad o si hace falta o si estamos hablando de más de lo mismo, más blandito, pero en el fondo, como siempre, pues como constructo y coartada de un sistema. Pero esto podemos discutirlo. ¿Por dónde querrías empezar? ¿Vamos a empezar con, por ejemplo, comparación con el personaje del cómic o entre los dos diferentes Ant-Mans? Podríamos empezar un poco también por la, yo creo que por la película, ¿no? Es uh-huh. Es precisamente esa idea de enfrentar a los dos Ant-Man, Hombre Hormiga, como dos generaciones que se encuentran, ¿no? El personaje que encarna Michael Douglas, que es el Dr. Hank Pym, y el Scott Lang, también encarnado por Paul Rudd, ¿no? Y es esa idea también que en el fondo está teñida, heredada, no solo de la esencia del propio personaje nacido en los 60, que sería el Hank Pym Douglas, y esta, donde podría caber el debate con una nueva encarnación, que es el protagonizado por Scott Lang, que podría también caber aquí el debate sobre estas paternidades, esta idea de cómo las masculinidades y la paternidad están muy asociadas a este nuevo maquillaje de el hombre no especialmente viril, no especialmente perfecto, ¿no? Que podría ser como el arquetípico Capitán América o el propio millonario tipo, ¿no? que sería Iron Man. Como aquí tenemos a un millonario también que decide hacer las cosas desde su punto de vista, que sería Hank Pym, y un tema también incluso de clase social en el personaje de Scott Lang, ¿no? Está también teñido con esa heroicidad del héroe que lo hace por el pueblo y que lo que tiene más que nada es mala suerte. A mí me parece un poco curioso en la película, para quien no la haya visto, intentaremos no desvelar nada así especialmente. Sí que vamos a desvelar, vamos a poner un spoiler alert muy grande porque precisamente lo que donde creo que se articulan estas dos masculinidades es en una idea un poco de Modé, que es el villano Cory Stoll, que da vida a, digamos, tercer vértice de la masculinidad, que es luego el Yellow Jacket de esta película. Este es mi punto de vista, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención la elección que hace Hank Pym de su sucesor, que parece un poco también, no sé, curiosa, ¿no? Un poco cogida por los pelos en el sentido de decir, bueno, ¿cuál es el verdadero motivo de que escoja a Scott Lang? Porque ¿tú crees? ¿El doctor Hank Pym por qué escoge a Scott Lang? Bueno, el propio personaje se lo plantea muy bien a la que luego será, esperamos que sea una futura heroína, que es Hope Van Dyne. Se supone que además es muy interesante que además adopte el nombre de la antigua avispa y no el apellido de su padre, protagonizada por Evangeline Lilly. Y claro, lo dice Scott Lang muy bien, ¿no? En este sentido de yo soy prescindible, ¿no? Esta idea de la paternidad como hiperprotección y como esta especie de patria potestad 2.0 de dar a tu hija al que sería como esta especie de, no sé, Gordon Gekko de nueva generación, pasadísimo de rosca y con un punto perverso que es fascinante, porque en realidad creo que es el personaje que más, sin quererlo, más miedo ha dado de las últimas películas Marvel. No, pero también parece que al final acaba viendo una pequeña evolución, ¿no? Otra vez con spoiler alert, cuando realmente al final le da el nuevo traje de la avispa a su hija. Sí, pero en realidad toda la película estaba un poco enmarcada en esto, pero creo, ¿no? No sé, esa idea, esa cesión del poder que tienen los padres con las hijas, ya sea Hank Pym con Hope o el propio Scott Lang con la pequeña Maggie. Entonces hay ahí un tema bastante bastante curioso, por no decir, vamos, interesante de representar, pero vamos, representado un poco como siempre. Por eso creo que va un poco de la mano del anterior programa que hablábamos de si era posible o no un superhéroe que no superheroína feminista, en el sentido de que los propios roles responden, son sintomáticos de un sistema. Entonces, por mucho que quieras sofisticar la idea de paternidad, si no hay un replanteamiento de cómo está diseñado todo el sistema, y en este caso hay una legitimación el propio Capital. Lo que pasa es que hay un estilo u otro estilo, entonces el estilo honesto y brutal que encarna el personaje Cory Stoll, Darren Cross, Yellow Jacket, el villano, pues lógicamente es evidente que es un psicópata. Pero claro, piensas en el fondo, bueno, en realidad la expresión de la masculinidad honesta de este sistema es la del psicópata. Pero claro, es un poco bestia, ¿no?, decir algo así. Mientras que es mucho más masticable un Scott Lang, desde luego, que por mucho que sea torpe, por mucho que se deje abofetear primero por la heroína y demás, pero luego se sale con la suya. Vamos, aprende en un fin de semana lo que la hija del creador del traje sabe desde hace 20 años. Entonces, bueno, pues digamos que ahí hay cosas que se podrían poner un poco en jaque. Es como que lo de Scott Lang es innato, ¿no?, mientras que ella, vamos, lo ha tenido que trabajar porque no lo tenía ahí. Bueno, en realidad sí lo tenía ahí. Además, hay un momento en el que ella es lo que está planteándole a Hank Pym. Dice, su legítimo derecho de llevar el traje. Lo que ocurre es que, bueno, está todo el drama familiar y esa cosa de folletín y de trauma y protección del padre, de no vaya a ser que te pase lo que a tu madre. Pero bueno, ya luego metidos ya en el tema del entrenamiento y demás, es precisamente ella quien entrena a Scott Lang. Entonces, por eso hay ahí, a lo que me refería es que hay un tema, hay un análisis para ir más allá, y hay un potencial interesante, por ejemplo, en el hecho de que en el fondo todo esté girando de una manera un tanto fantasmal, al hecho de que falta la avispa madre, y que ella es la legítima portadora del traje. Ocurre que, bueno, luego parece que lo que se necesita es como el traje a medida, en vez de llevar el poder, ¿no? Y esto es lo que es un tanto cuestionable, el hecho de que te tengan el tema del permiso, todo el tema del permiso paterno, y no que ella en el fondo, por así decirlo, podría haber desobedecido, y siempre es bastante obediente dentro de todo el marco. Bueno, hasta el punto que incluso, aunque no se haya sugerido especialmente a lo largo de la película, terminan juntos como pareja, la hija de Hank Pym y Scott Lang. Sí, bueno, creo que en ese sentido es bastante, no sé, claro, ¿no?, al final de la película que acaba pasando. Incluso en esa escena es como que parece que el propio Scott Lang es la que se, entre comillas, se la ha llevado al huerto, ¿no?, por la sensación que acaban dando. Claro, ahí es lo que te comentaba, hay como una especie de refuerzo precisamente de podré ceder en determinadas cuestiones de la representación, que podrían decir que no soy rígido con el sistema, o sea, no hay una masculinidad tipo creada, o sea, una cosa como más sofisticada, más adaptada a lo que pide el siglo XXI, pero claro, hay que dejar muy subrayada la heterosexualidad del amigo, con un cierre que no lleve a equívoco. Entonces, bueno, es curioso en contraste, por ejemplo, con otras encarnaciones de Lang en los cómics. En ese sentido, yo creo que la película la ha revigorizado, por así decirlo. Y también, y esto lo digo con muy mala intención. ¿Qué opinarías también un poco de, haciendo un poco de paralelismo con otras opciones, ¿no?, otras reencarnaciones en los cómics de Ant-Man, como por ejemplo en los Ultimates o en otros cómics de los Vengadores? Yo creo que, por ejemplo, eso es algo que al personaje lo ha rescatado, entre otras cosas, Marmillard casi le hizo un favor, ¿no?, como, por así decirlo. Esto es bastante políticamente incorrecto decirlo, pero vamos, estamos hablando de un personaje que no tenía especial calado en el cambio de siglo, y que el de recuperar un síntoma de lo que fue toda la relación de ellos dos, de la avispa Classic y Ant-Man, el Ant-Man Hank Pym, bueno, pues en lo que ya fue completamente sacado de sí, una hipérbole brutal en The Ultimates, podríamos considerarlo metáfora, ¿no? Ese momento de ataque a las inseguridades del héroe o del hombre que querría ser un Iron Man cualquiera o un héroe tipo, y que no lo consigue, ¿no? Y que llega a su pareja y le mina la moral. Bueno, en fin, esta representación tan completamente, de tan estereotípica y tan sacada de madre, casi icónica. en los ultimates. Y eso yo creo que es una de esas cuestiones casi semánticas que el personaje va a ser difícil que se quite encima, aunque todo se ha dicho, ¿eh? Michael Douglas ahí hace bastante por ennoblecer a un Pym, arrastra este sentido. ¿Hasta qué punto es justo o no? Bueno, los orígenes de Hank Pym también son interesantes y curiosos, y siempre ha sido también bastante poco analizado el hecho de que la avispa pertenecía a otra clase social. Y bueno, esto es algo también que en la película tiene su aquel. Pues Scott Lang pertenece a un estrato, mientras que los Pym pertenecen a otro, ¿no? Y ahí hay un tema precisamente de quién es prescindible y qué no, y esa idea también de encarnada por el villano, que es el hecho mismo de ya ni directamente ni meritocracia ni leches, ¿no? Sino ya directamente por la vía criminal, mafiosa, y de la ostentación, que es muy interesante también, esa idea narcisista y muy psicopática del hombre, de la idea de lo que es un hombre. Ahora parece también que, bueno, por las escenas extras y demás, que bueno, se ha confirmado que veremos a Ant-Man en Los Vengadores, me imagino que también veremos a la avispa. Eso podría ser muy interesante. Tendríamos ya tres personajes femeninos en Los Vengadores, faltaría ver qué tratamiento se les acaba dando. Bueno, es un poco lo que ocurre, si ya ha pasado con estas dos anteriores películas de Los Vengadores, que siempre para que cada uno tenga como su frase o su momento, bueno, seguir metiendo personajes, vamos a tener casi, me da a mí que plantear más una serie de televisión de Los Vengadores que para que puedan tener su subtrama, más que una película de 2 horas y media, 3 horas. Pero bueno, es interesante de todas maneras cómo están trabajando determinados arcos en Marvel para ir introduciendo determinados personajes, especialmente los femeninos, aunque siempre sea de una manera secundaria. Las cabeceras siguen siendo de protagonistas masculinos, lo que es bastante también sorprendente. Sí, porque incluso aunque los personajes femeninos pueden llegar a ganar mucha fuerza dentro de, bueno, el caso de que era de la Viuda Negra, que ganó mucha relevancia y podría perfectamente haber tenido su película, no terminan de tirarlo para adelante. Bueno, eso es algo que yo imagino que siguen tanteando, sobre todo en tema de mercado. Pero bueno, creo que precisamente es una doble estrategia que están planteando también en los cómics, como puede ser el introducir a la Capitana Marvel vía los Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, que es una de las cosas que se ha planteado, ya que es algo que ya ha pasado en los cómics, o bueno, la propia Viuda Negra, que sería, la verdad es que sería sintomático el hecho de que, no sé, una capitana tuviera una película antes que ella, pero bueno, teniendo en cuenta de todas maneras que el personaje de la Viuda Negra precisamente ha sido como una especie de comodín, no sé qué decirte, yo casi ya preferiría un personaje desde cero. Pero vamos, es que no sé si es lo suficientemente tremendo el hecho de que la siguiente película con héroe sea el Doctor Extraño y que esta haya sido Ant-Man. Estamos hablando de personajes que, bueno, que también es interesante el hecho de que por segundones en parte se puedan plantear una serie de riesgos, aunque bueno, estamos hablando también de Disney, así que va a plantearlo todo de una manera bastante conservadora siempre. Sí, y probablemente como está cuando acabe la fase 3, ¿no? Aquí varios años se va a seguir explotando el mundo superhéroes y bueno, acabaremos yo creo viendo películas del Hombre Arena o de cualquiera con tal de mientras tenga tirón la cosa también. Sí. Pues muchas gracias, Elisa, por traernos a Ant-Man y hasta gracias la próxima. A ti. Esto es Rock and Comics. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. ¿Esto qué es? A ver, una fotografía de Plutón. Voy a detectar a ver si tiene algún satélite espía. O al menos algo que produzca 6, ¿no? Esto es un mensaje desde Plutón. A ver, hola. Hola, buenas. Hola, ¿qué hace Plutón? Sí, sí. A ver, cerrar. Sí, ¿quién es? Profesor, soy yo, Hugo, del programa de radio. Hugo, pero si es muy tarde. Bueno, pase, Hugo. Pase, adelante. Buenas, profesor, ¿cómo se encuentra? Buenas, pues a punto estaba de acostarme, es muy tarde, pero usted siempre es bienvenido. ¿Quiere una taza de café de mi propia cosecha? Bueno, si fuera del mercado aún, pero de su propia cosecha creo que me lo pienso esta vez. Te mantiene despierto muchos meses. Bien, bueno, pues adelante, ¿qué se cuenta? ¿Qué querría? Nada, he venido como siempre a ver si tiene alguna, después del derrumbe de la última vez, si ha podido crear alguna nueva máquina. Ya, pues no tuve bronca con el seguro ni nada, pero bueno, ahora ya no hay seguro. Ahora tengo otro seguro y una empresa menos de seguros. Bien, es verdad, venía usted a por otro cómic. Recuérdeme porque la paloma no me dejó... Ah, sí, perdone. Era Lucky Luke, ¿puede ser? Exacto, vamos a hablar de uno de los clásicos del cómic europeo y vamos a hablar de Lucky Luke. Ah, ya, está muy bien. Bien, pues, para analizar Lucky Luke y para que no hayan discusiones por las redes sociales, para que la gente no se ponga enferma, enfadada e irascible para discutir cuál es el mejor cómic de todos los tiempos, he inventado otra máquina que conseguirá que por fin descifremos cuál es el cómic supremo y el más de más calidad de toda la historia. Muy bien, ¿y de qué se trata esta vez? Esta vez se trata de un juego de inteligencia. Ah, ya. ¿Un juego de inteligencia? A ver, ¿y cómo funciona? Es un juego de azar, pero que con un cálculo matemático que he realizado con mi Amstrad de monocromo, de color verde la pantalla, por cierto. Es un juego que nos va a dar los datos correctos porque la estadística me ha dicho que cogiendo la primera letra de cada bocadillo nos dará los datos de la calidad y de la información que necesitamos de este cómic. Vaya, eso suena curioso. Además, eso si funciona lo puede usar prácticamente cualquiera. Sí, es que últimamente estoy descifrando y jugando a programas en clave. Estoy leyendo muchos libros sobre las codificaciones en las guerras mundiales y resulta que hay mucho más de lo que nos quieren contar. Bueno, entonces está usted listo para, con Lucky Luke, probar esta técnica. Sí. Lo único que necesite de problemas que tengo, pues claro, he recortado todos los bocadillos del cómic. ¿Me está diciendo que ha recortado todos los bocadillos del cómic? El primero de cada viñeta, no todos. Es prácticamente improbable que se note. Es un trozo en blanco del dibujo, no tiene ni contenido. No es necesario tenerlo. ¿No podría haberlo fotocopiado o copiado? Ya, eso es para profesores becarios o profesores que no son interinos. Yo soy un profesional con quien se cree que estoy hablando. Bueno, al menos, ¿cuál es el resultado? Veamos a ver qué sale. Bien, vamos a proceder. A ver, ordenador. A ver, uy, falta tinta. Vale, da igual. A ver, cerramos esta carpeta. De acuerdo. Vamos a ver. Lucky Luke. Biografía de Luke Skywalker en sus estudios de Jedi. No, profesor, yo no sé. A lo mejor es que ha cogido la segunda letra de cada uno, pero Lucky Luke es una parodia, tributo a las historias del viejo oeste. Ah, yo creía que era de Luke, el afortunado Luke Skywalker. No, es Lucky Luke, es el nombre, no viene por la space opera de Star Wars. De acuerdo, pues entonces todo este código tengo que quitarlo, a ver. Ah, puedo darle a suprimir aquí con... Ah, mira, si mantengo la tecla mayúscula apretada me borra todo el párrafo. Soy un genio. Bien, sigamos, pues si este código no funciona, vamos a probar con este otro, que es el que utilizaron los mozárabes para despistar a los cristianos. A ver. En esta tercera hoja me aparecen esos datos y dice así. Creado por Sergio León en 1967. Bueno, no, de nuevo, hombre. Sergio Leone creó muchas cosas del oeste, pero como unas grandes bandas sonoras. Pero no, en este caso no creó Lucky Luke. Lucky Luke fue creado por Morris Y bueno, luego participaron algunos guionistas y algunos stars famosos como Cosquini, que es el guionista de Asterix y Obelix, y fue en 1946 cuando lo creó. 1946, madre mía, y qué bien se conserva, ¿no? Este cómic. Hombre, es que es un cómic de calidad, siempre se conserva muy bien. Ya. Ya me sabe mal haber recortado y el haberle puesto bigote a algunas señoras que salían también. Bueno, es igual, pues nada, pues prosigamos, a ver, cambiemos de código si no es este código. A ver, un momento, a ver, que tengo aquí una ventana emergente. Sí, mensaje de Plutón, estamos más cerca de lo que creen. Esto debería de guardarlo, esto no debería de haberlo recortado usted. Aquí, usted no ha oído nada, no ha leído nada, ¿verdad? Yo no sé nada, yo nunca sé nada cuando vengo aquí. Perfecto, perfecto. Pues no ha visto nada, ¿de acuerdo? Vamos a probar con este otro. A ver, F12. Oh, mira, si aprieta estas teclas con una F delante, le hacen cosas automatizadas. ¡Qué bien! Oh, soy un genio de la informática. vamos a ver si con este otro código. Ajá, aquí me dice que pasó de llevar Lucky Luke un cigarro a una pipa de marihuana. Debido a recomendaciones de sus seguidores. No, exactamente, eso no pasó así, profesor. Lo que hicieron fue quitar... Lucky Luke siempre iba con un cigarro de liar, pero lo que hicieron fue cambiarlo a una pequeña rama de trigo. Bueno, pequeña no, bastante larga, de hecho. Rama de trigo porque por recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Porque como es un cómic para niños, pues para que no fuera una mala influencia y los niños quisieran fumar, como hacía Lucky Luke. Ya, comprendo. Es un vaquero saludable. Es curioso, ¿verdad? Bien. Queda un último dato. Vamos a probar. Si este no es la posibilidad de este código, no es el correcto. Pues vamos a probar el que utilizaron los soviéticos para despistar al Imperio Británico. A ver. Esto es un lenguaje que se llama MS-2. ¿Le suena a usted? Sí, ya peino canas y me suena. Ya, vea pues, este código nos va a dar otro dato, a ver qué aparece en el dato, y ya es prácticamente las últimas hojas, dice que Lucky Luke tuvo un hermano que jugaba a baloncesto en Valencia, y dice también pues que se adaptaron al cine pues muchas películas de Lucky Luke, pero claro, usted me ha dicho que ya no es la vida de Skywalker, así que no es Star Wars, pero no sé si al final hicieron películas de este vaquero. Pues hombre, películas reales no se han llegado a hacer, aunque sí que han habido bastantes series. De hecho, mucha gente yo creo que conoce a Lucky Luke por la serie, igual que los Dalton y demás, y se han hecho pues películas de animación de un gran éxito. Es una serie muy famosa en Francia y también en España. Pero no, de imagen real no se ha llegado a hacer nada. Así que los Dalton aparecen aquí. Sí, los hermanos Dalton, de cada uno de una estatura, son de Lucky Luke. Ya. Pues yo pensaba que los Dalton era una cosa aparte, una invención publicitaria o algo así. No, fue invención de Morris para Lucky Luke. Ah, muy bien, pues entonces estamos hablando de un gran cómic, claro. Yo no es por echarle, querido Hugo, pero ¿ve usted lo mismo que yo ahí en la ventana? En la claraboya central, ¿no ve una luz verde en el cielo? Sí, ya, de hecho me he fijado antes, a veces un poquito más grande. Sí, a ver, tabulo, a ver el cobol me está diciendo un mensaje desde Plutón. Estamos llegando a la Tierra para contactar con usted. El Herr querido Hugo, creo que no debería de estar aquí dentro de 3 minutos 59 segundos. Pues creo que me voy en 10 segundos y así me aseguro de estar seguro en un lugar lejos de aquí. De acuerdo, bueno, pues si no nos volvemos a ver, sepa que todo lo que me ha traído se lo puede volver a llevar y que es un honor haberle conocido y haberle ayudado en su programa Rock and Comic. Bueno, espero que cuando vuelva a recoger algo haya algo entero. Ya, gracias. Bueno, pues hasta pronto, querido Hugo. Hasta pronto, profesor. Hola, ¿qué tal? Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics.

and every day.